levantes tus manos y dile: Señor, te necesito y deseo es alabarte. Así como el siervo que clama por corrientes de agua, clamo hoy por un toque fresco de tu amor en cada latido de mi corazón, en cada respiro que doy, oh Señor. En cada paso de mi caminar, en cada momento de mi vida, dile: te necesito, te necesito, te necesito, Señor. Clama por corrientes de aguas, así clamo hoy por un toque fresco de tu amor en cada latido de mi corazón, cada respiro que doy, oh Señor. En cada paso de mi caminar, en cada momento de mi vida, dile: te necesito, te necesito, te levanta tus manos y diré más de ti.